La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando este lunes 15 de marzo del 2021, porque tenemos muchas cosas que debatir en el ámbito educativo, Soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y conductor de este espacio de noticias y análisis en la materia. Mira, hay muchísimas cosas que han surgido en los últimos días, desde la Secretaría de Educación Pública, desde las subsecretarías y también desde otros órganos educativos, los cuales, bueno, pues han concentrado su información pues justamente en la crisis que padecemos por el coronavirus y los procesos educativos. Ya se está hablando en algún momento del regreso a las aulas, cosa que estaremos analizando más adelante. También estaremos hablando de un tema muy importante, que es el involucramiento de las materias de ciencia, tecnología, matemáticas, análisis, etcétera. Este tipo de educación, que es educación STEAM. Y bueno, hablaremos con una experta, donde además hablará de la importancia de involucrar a las niñas en todos estos aspectos y de romper pues los estereotipos de género. En fin, tenemos muchísimas cosas que platicar y como cada lunes te invito a que te quedes con nosotros y también como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción y así comienza La Otra Educación. Si me detengo aparece y también si me distraigo. Y a veces cuando camino, casi siempre que trabajo, cuando me quedo dormida, si juego, si me levanto, cuando me quedo en silencio. Siempre que hablo apareces, también estás si me callo, como cada madrugada. Sigues estando cuando me quedo en silencio, apareces siempre. Siempre que hablo apareces, también estás si me callo, como cada madrugada estás. Sigues estando cuando estoy medio dormida y todo va a comenzar. Cuando me quedo en silencio, apareces siempre tú. Cuando me quedo en silencio, apareces siempre tú. Cuando me quedo en silencio, apareces siempre. Esa canción de Olga Román y Jorge Drexler aparece. Es una canción de verdad muy, muy bonita y bueno, que nos llena de energía para mucho trabajo, mucho que hacer, muchas cosas que analizar todavía en materia educativa. Y bueno, te quiero platicar que si te quieres comunicar con nosotros aquí a La Voladora Radio, puedes hacerlo de una manera muy sencilla. Mira, si quieres llamar a la cabina, el teléfono es el 597-978-5252. El WhatsApp es el 5540615459, Facebook y yo. Y la página web www.lavoladora.org. Recuerda que estamos transmitiendo para todo el mundo a través de internet o en la frecuencia del 97.3 FM. Y mira, ya entrando a la información que nos interesa a todas y todos, pues resulta que el presidente López Obrador señaló que ya habrá clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar 2020-2021. Aseguró que se vacunará a todos los maestros del país con el objetivo de volver a clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar 2020-2021. Durante el acto de inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional desde Culiacán, Sinaloa, el mandatario del país afirmó que ya no puede seguir con clases, no se puede seguir con clases por televisión, que si bien ha ayudado, no es lo mismo que estar en las aulas escolares con las maestras y los maestros. Señaló: no podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet. Han ayudado mucho, pero no es lo mejor. La escuela es como el segundo hogar y ya los niños, las niñas, todos los estudiantes quieren encontrarse de nuevo en las aulas, en las escuelas, lo mismo que las maestras y los maestros. Expresó también que no solo se tiene que garantizar el derecho a la salud, sino también el derecho a la educación. Dijo: hay que garantizar desde luego que antes que nada el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero también es muy importante garantizar, hacer valer el derecho a la educación. En ese sentido enfatizó en que volverán a las clases presenciales antes de que concluya este ciclo escolar. Entonces dijo: no vamos a esperar a que termine el curso, el ciclo escolar, con clases a distancia. Antes de eso ya vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y todo el país. Pues eso es lo que dijo. Miren, escúchenlo ustedes mismos y bueno, pues analicémoslo juntos. Y veníamos hablando con el gobernador Quirino, me hizo el planteamiento y coincido de que vamos también a vacunar a maestras, a maestros, a todo el personal de educación, del sector educativo, para el reinicio a clases presenciales, porque tenemos que volver a la normalidad. Hay que garantizar, desde luego, antes que nada, el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero también es muy importante garantizar, hacer valer el derecho a la educación. No podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet. Han ayudado mucho, pero no es lo mejor. La escuela es como el segundo hogar y ya los niños, las niñas, todos los estudiantes quieren encontrarse de nuevo en las aulas, en la escuela. Lo mismo las maestras, los maestros. Entonces, no vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar, con clases a distancia. Antes de eso, ya vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país. Pues esto fue lo que dijo el presidente López Obrador al respecto. Y miren, bueno, no es tan fácil este tipo de cosas, porque pues como sabemos, en primer lugar, pues son un poco más de 1 millón, 1.2 millones de profesores, y bueno, las vacunas no están llegando tan rápido, ni tampoco están llegando pues a toda la población que lo necesita. Incluso hay personal de salud, y se ha reportado personal de salud que aún no tiene la vacuna, y personal de salud que está en la primera línea de la batalla. Entonces,

¿Cómo implementar este tipo de pensamiento crítico fusionado además con los aspectos tecnológicos en un contexto como el nuestro, como nuestro país, donde vemos muchas desigualdades, mucha inequidad y poco acceso a tecnología o a este tipo de herramientas? Pues mira, realmente este tema de STEAM es un enfoque de enseñanza, ¿no? Uh-huh. Lo que propone es trabajar por proyectos, que estos proyectos, como comentaba, estén alineados a la Agenda 2030 de la ONU, que se trabaje en colaboración en niños, ¿no? Y que luego, de alguna manera, se aplique con rigor la parte de las ciencias y las matemáticas, y que se utilice la tecnología, idealmente, ¿no? El arte para crear soluciones, ¿no? Para generar uh-huh. prototipos. Con este enfoque de enseñanza, pues obviamente, como bien comentas, lo ideal es que haya esa tecnología para ir pudiendo desarrollar estas habilidades digitales en las y los niños, pero también podemos, yo siempre comento que se puede ir avanzando este enfoque de enseñanza, y se puede hacer inclusive con material reciclado, ¿no? Uh-huh. O sea, tú puedes generar pensamiento crítico, ¿no? Y creatividad y colaboración utilizando la misma basura y utilizando material reciclado para poderlo ir desarrollando. Es un tema más bien de cómo ir transformando la práctica docente, ¿no? Para que se utilicen estas metodologías activas, y de cómo ir integrando a los jóvenes y principalmente a las mujeres a toda esta gran tendencia mundial. Antes de que pasemos al tema de las mujeres, me quedo pensando en cómo implementar este tipo de pensamiento, este tipo de estrategias educativas. Y bueno, un punto muy importante son los maestros, las maestras, que son los que trabajan directamente con los alumnos. ¿Están los profesores preparados para ello? ¿Su formación es idónea para este tipo de revolución educativa, por así decirlo? Pues mira, yo creo que hay muchos avances y sin embargo falta muchísimo que hacer. Uh-huh. Se requiere trabajar por trayectorias para que los docentes realmente puedan desarrollar estas nuevas habilidades que requieren, o sea, de alguna manera ir transformando su práctica docente para que puedan transmitir este nuevo tipo de enseñanza a las y los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Entonces, yo te diría que hay un mundo de trabajo para hacer, porque realmente ellos son de alguna manera las que tienen el futuro de todos los alumnos, de todos los estudiantes de nuestro país, y es importantísimo que ellos mismos conozcan y puedan desarrollar en ellos este tipo de metodologías activas para que realmente se pueda lograr estos resultados. Claro. Y ahora, ¿cómo incorporamos justamente a las niñas, a las adolescentes, a las estudiantes a este tipo de movimientos? Como sabemos, pues en nuestro sistema educativo tiene una deuda enorme con las mujeres. ¿Y esto cómo lo viene a reivindicar? ¿Cómo va cerrando las brechas educativas en cuestiones de género? Pues mira, como bien dije, que esto es un tema de muchos años atrás, es un gran rezago el que existe, porque las mujeres no nos hemos visto reflejadas en estos campos de estudio, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante que podamos, hay algunos temas que tienen, yo siempre digo, que ver con presupuestos, ¿no? Y cómo irlo desarrollando, pero también mucho con un tema de voluntad, ¿no? Queremos a las mujeres en role models, ¿no? Con, digamos, en otras en posiciones de liderazgo, queremos de alguna manera ambientes inclusivos, ¿no? Y que de alguna manera, tanto como padres de familia, como docentes, ¿no? Podamos ir buscando integrar a las niñas, ¿no? A estos campos de estudio. Hoy es socialmente aceptado para las mujeres no ser buenas en estas disciplinas STEM, y lo escuchamos en todos lados, ¿no? Desde los regalos que damos, ¿no? Es muy fácil regalarle a un chico un Lego, ¿no? Uh-huh. Y a una chica, pues, un estuche de manicure o una muñeca, ¿no? Y uh-huh. entonces, esto va de alguna manera conformando o estereotipando a las niñas para que no nos involucremos en estos campos, siendo que son los de mayor potencial económico y los que pueden realmente cerrar la brecha de género, ¿no? El G20 marcó a STEM como la estrategia más importante para empoderamiento de la mujer. Exhorta a los países a definir presupuestos de STEM con enfoque de género para realmente ir cerrando esta brecha de género, y creo que es importantísimo que México no se quede detrás de todo eso. Y un gran reconocimiento a esto y tu trabajo, por supuesto, es el premio que recientemente recibiste justamente por esta trayectoria y por estos esfuerzos. ¿En qué consiste, o más bien, hacia dónde queremos ir después de todo ello? ¿Cuál es la meta, el ideal, a donde se quiere llevar todo este movimiento? Pues mira, nosotros creemos que hay que incentivar este tema en todos los jóvenes, ¿no? Solo el 27% de nuestros jóvenes quiere estudiar estas carreras de STEM, como uh-huh. lo comentaba, son las de mayor potencial económico, versus el 8% de las niñas. Entonces esto requiere, obviamente, hacer esfuerzos para enfocar a las mujeres, pero también, y nosotros eso lo somos muy explícitas, en que también queremos lograr que más chavos se enfoquen a estas disciplinas, porque sin duda, con estas competencias es con lo que podemos enfrentar exitosamente el siglo XXI, ¿no? Estamos frente a la cuarta revolución industrial tecnológica, y creo que pues todos estos retos, como el cambio climático, la propia crisis post-COVID que tendremos que enfrentar, sin duda requieren del mejor talento, y es importante pues hacer evidente que el talento no tiene género, y que juntos requerimos ir desarrollando estas competencias para tener realmente talento invencible para enfrentar el siglo XXI. Vaya, pues es un tema muy importante, y además que le estaremos dando, por supuesto, seguimiento. Graciela, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Otra Educación, y por supuesto que quedan los micrófonos abiertos para seguir comunicando y posicionando pues este tipo de temas que pues sí resultan importantes justamente para cerrar estas brechas de género y estas brechas y deudas que se tienen con las mujeres y con ese tema en el sistema educativo nacional. Totalmente, muchísimas gracias a ti por el espacio, y como bien comentas, STEM es una causa urgente y relevante a ser atendida para que realmente podamos enfrentar exitosamente el siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Pues ahí tienen este tema que de verdad hay que darle seguimiento porque es muy importante. Miren, les platico también, pasando a otra área, a otro tema, lo que nos comparte el portal Profelandia. Miren, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, modifica el calendario escolar 2020-2021. Con el objetivo pues de establecer un nuevo periodo de preinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022. A través del acuerdo número 050221, por el que se modifica el diverso número 150820, por el que se establece el acuerdo anterior 150820, por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2020-2021, aplicables en toda la República Mexicana para la educación preescolar, primaria y secundaria normal y demás, para la formación de maestros de educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación. La dependencia educativa destacó que para garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo nacional, debido a la pandemia por COVID-19, es necesario adecuar el periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria. Para el ciclo escolar 2022, incorporando un segundo periodo del 19 al 30 de abril del 2021, adicional al ya previsto para el mes de febrero, el cual fue del 2 al 15 del mismo mes. Dicho periodo de preinscripción se llevará a cabo por las autoridades educativas competentes, considerando el semáforo epidemiológico de su respectiva entidad federativa. El acuerdo señala que en las entidades federativas con semáforo epidemiológico color verde, las preinscripciones podrán llevarse a cabo de manera presencial en los centros escolares, en tanto que en las entidades federativas con semáforo epidemiológico en amarillo, se podrán instalar módulos de atención en las escuelas para llevar a cabo de manera presencial el proceso de registro mediante un sistema de citas. Y por último, en las entidades federativas con el semáforo epidemiológico en naranja y rojo, se prioriza el proceso a través de medios electrónicos, internet, correo electrónico, teléfono, y en su defecto las autoridades educativas deberán implementar un sistema de citas que permita asegurar la atención a las personas que no cuentan con acceso a dichos medios. La SEP precisó que para tales efectos, la entrega física de la documentación se realizará una vez que las condiciones sanitarias sean favorables, por lo que no será un impedimento para llevar a cabo el registro del educando. Únicamente se requerirán los datos personales del educando, de la madre, padre o familia o tutor para establecer comunicación. Bueno, pues vamos a darle también seguimiento porque justamente ha sido un problema, por así decirlo, pues este proceso de inscripción, este proceso donde los alumnos de los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria, pues tienen conflicto al respecto. Y miren, también hubo un tema en días pasados, realmente fue una polémica muy grande de la Secretaría de Educación Pública, porque resulta que la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien es la titular de la SEP, mandó una circular, un oficio firmado por ella, en la cual está dirigido a subsecretarios, directores generales, titulares de órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales de la dependencia educativa, donde, pongan atención, se solicita que se reconsidere el número de personal a su cargo y que a la brevedad posible presenten una propuesta de reducción de personal de las áreas. ¿Qué quiere decir esto? Pues de despidos, pues suponemos que masivos, bajo el pretexto de la austeridad republicana. El documento señala lo siguiente: me permito distraer su atención en relación a la política de austeridad que nuestro señor presidente ha impulsado y ha dado ejemplo de que se puede tener un desempeño honesto y en estricto apego a la ley. Dentro del complicado contexto por el que estamos pasando en esta pandemia, les pido atentamente reconsideren el número de personal a su cargo, solicitando atentamente me presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal. Asimismo, precisa que los directivos de la SEP serán convocados a una reunión de manera presencial con el objetivo de estudiar propuestas para reducir personal, el cual deben entrar en vigor a la brevedad posible. Señala el documento, lo leo textualmente. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de su voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado, expresó el documento, haciendo eco a una frase del expresidente Benito Juárez. Y bueno, ante la polémica, la SEP respondió que no se trataba de despidos, sino más bien de modificaciones paulatinas, eso señaló el documento. La respuesta de la Secretaría de Educación Pública llegó a través de los canales de comunicación social de la dependencia, donde, bueno, pues señalaban en un mensaje pues muy claro realmente, que pues no eran despidos como ellos o como más bien nosotros lo veíamos. Con esto se buscaría principalmente la reubicación del personal en tareas sustantivas, priorizando la educación a distancia y evitar dispendios por falta de cumplimiento de labores. Señala la dependencia que sería una reestructuración administrativa paulatina, muy cuidada, sin afectar derechos laborales, en particular cuidando los empleos de los niveles más bajos del organigrama. Esto señalaron en un mensaje de los canales de comunicación social de la Secretaría de Educación Pública. Pues vamos a darle seguimiento porque, pues, en el documento que vimos y que se los estaremos compartiendo en las redes sociales, pues claramente se ve que dice reducción de personal, por lo que significarían despidos masivos y sobre todo pues en época de pandemia. Y bueno, eso es un tema que hay que seguir. Miren, la reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha resultado, y en general toda la política educativa, que las acciones que han resultado de este gobierno, pues han sido un franco gatopardismo. Han cambiado todo para que nada cambie. Las reformas políticas y cambios legislativos en la materia que en un principio y en el discurso pues habían prometido mejorar e impulsar por completo en nuestro sistema educativo y revalorizar la figura de los trabajadores del sector han sido francamente insuficientes. Este año la Secretaría de Educación Pública llega a su primer centenario entre un ambiente complejo y desilusionante. Y aunque para la institución y el gobierno todo marche bien, pues no es así, desafortunadamente. Si bien en el discurso pareciera que se le han quitado las afiladas garras con que las políticas de secciones anteriores amenazaban al magisterio, hoy hemos visto que estos afilados y peligrosos colmillos solo han cambiado de lugar, pues las afrentas a los trabajadores de la educación, estudiantes normalistas y comunidad científica e integrantes del sistema educativo nacional persisten. Ejemplos sobran, ¿eh? Pues miren, ya les acabo de platicar. Significa dar balazo en el pie. Y los costos sindicales, políticos y electorales los tendrán que asumir. A esto se suman los diversos pendientes y señalamientos de irregularidades. Tal es el caso del curso que imparte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Ya les había platicado sobre la ANUIES, donde aspirantes para ingresar a la docencia de nivel medio superior pues tienen que pagar un examen de un curso de 1,250 pesos. Dicho curso pues es un requisito que ha solicitado la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Sin embargo, pues ante los señalamientos de legalidad del cobro, el propio titular de la USICAM, Francisco Cartas, ha reconocido que este requisito es ilegal, cayendo en una contradicción muy fuerte. Por otro lado, los cambios en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y CONACYT representan una ofensa para todos aquellos que buscan impulsos a investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores que trabajan en instituciones privadas de educación superior. También la reducción o eliminación de becas para estudiantes de posgrado que deseen realizar alguna estancia en el extranjero. Lamentablemente, miren, no hemos visto los cambios profundos que se prometieron. Las acciones realizadas y la decepción que se hay en una parte de la educativa y científica del país es un reflejo de la falta de liderazgo en el sector. Como dirían por ahí, nos dieron gato por liebre y se está perdiendo la oportunidad, francamente, de enderezar el rumbo educativo. Y bueno, pues el país merece mejores condiciones. En fin, vamos por supuesto a ser más objetivos, más claros con todo este tema que pues está afectando de una manera u otra pues el desarrollo nacional. Vamos a un corte y regresamos. Te recuerdo que estamos aquí en el 97.3 de FM o en línea a través de lavoladora.org. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappan. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos.

traemos a colación, porque miren, desafortunadamente Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax, y quien fue cofundador de la banda La Maldita Vecindad, falleció tras padecer COVID-19, informó en redes sociales su esposa Jessica Franco. El músico fue hospitalizado el pasado 6 de marzo tras padecer falta de oxigenación por el COVID. En ese momento su esposa reportó su estado como estable, consciente y motivado. Y bueno, desafortunadamente, pues falleció. La banda la conformaron en 1985, originalmente por Rolando Ortega, El Rocco, Adrián Navarro, Lobito, Arturo Reyes, Tiki, José Luis Paredes, Pacho y bueno, el buen Sax. Fue con el álbum El Circo en 1991 que la banda trascendió a nivel nacional e internacional con éxitos como Solín, Cumbala, Pachuco y Pata de Perro. El último álbum de la banda fue Circular Colectivo en 2009. Pues qué lamentable, la música está de luto. Se nos acabó el tiempo y les quiero agradecer que nos hayan acompañado. Quiero agradecer a Yolo, a Rocío que nos acompañan en los controles. Pero sobre todo a ustedes que nos acompañan todos los lunes aquí con los temas educativos que nos interesan a todas y todos. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, síganme así en las redes sociales, también sigan las redes sociales de La Otra Educación y las de La Voladora Radio. Les deseo que tengan una excelente semana. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender.